Clan Mix y la licuadora tropical. Amores como lo que te haya muy poco. Los Charros. No me arrepiento de este amor. Gilda. Aunque me cueste el corazón. Tu amor es una trampa. Una trampa maldita. Caricia. Carla y muchos más. Clan Mix en compactos y casetes.